padre dice que no soy un hombre, que soy débil. Mi padre dice que tengo miedo, ahí fuera levantan polvo, levantan piedras al pasar, pisan fuerte y seguro. Ahí fuera el sol quema y la noche congela, mi padre es duro. Mi padre dice que no soy un hombre y yo lo entiendo. Mi padre dice que no soy un hombre y yo lo entiendo. No he ido a guerras, no tengo hijos, no hay estudios ni dinero. No quiero prosperar, él dice lo que dice por sentir como siento. Mi padre es el ciego y en el país de los tuertos, él dice que no soy un hombre, que soy débil, que soy débil, que tengo miedo. Mi padre dice.